Estás escuchando Aquí Perú por FM Moreno. Quileña que tienes alma de tradición. Tu estación de radio. Repica las castañuelas de tu tacón. ¡Sí! Hola, buenas tardes. Bueno, estamos nuevamente aquí, Perú, hoy con un poquito de retraso. He tenido una semana muy triste, pero igual estoy aquí. Bueno, quiero comentarles que falleció una tía mía, y no es que sea solo por el hecho de ser una tía, sino que era una gran compositora. Ella se llamaba, bueno, sí, se llama y se llamaba Olinda Mercado Viudas de Romero, y es compositora de uno de los temas que yo grabé, una morena, la morena de oro. Estoy un poco nerviosa. Bueno, vamos a poner ese tema ahora para escucharlo y disfrutarlo. Cual mágico tesoro, y sucedió un día que ella enfermara, la muerte muy celosa y Luchita nos dejó. Y sucedió un día que ella enfermara, la muerte muy celosa y Luchita nos dejó. Muchos recuerdos gratos has dejado aquí en mi corazón. En mi corazón, recordando tu última canción. Muchos recuerdos gratos has dejado aquí en mi corazón. Hoy tus colegas lloran tu desaparición. El día de la canción criolla partiste al más allá. Si todo estaba escrito, es pura realidad. El día de la canción criolla partiste al más allá. Si todo estaba escrito, es pura realidad. El Señor lo quiso para formar su coro con la morena de oro, Lucha, Reyes del Perú. El Señor lo quiso para formar su coro con la morena de oro, Lucha, Reyes del Perú. Expreso Internacional Ormenio. Gente que une a la gente. Viajes de Buenos Aires a Lima todos los días. Precios promocionales. Ómnibus modernos con calefacción. Lo traemos de Lima a Buenos Aires. Boletería 242, Terminal de Ómnibus de Retiro. Teléfono 4313-2259. Expreso Internacional Ormenio. Periódico El Mundo Radio. El más leído de las colectividades.

casar con otro como tú. Estás escuchando Aquí Perú por FM Moreno. Niña que tienes alma de tradición, tu estación de radio. Repica las castañuelas de tu tacón. ¡Sí! Estoy enamorada de mi país. Claro que sí, seguimos en Aquí Perú y en esta oportunidad quiero comentarles de que hoy es la procesión de niños del Señor de los Milagros y deben estar haciendo su recorrido ya porque a las 12:30 salían. Y ahora tengo ganas de escuchar música negra y sé que a ustedes les va a gustar y van a mover el cucú, como se dice en Perú. Vamos a escuchar a Cecilia Barraza con el tema Toro Mata.

La música del Perú suena en Aquí Perú. El día que yo muera, quiero que me entierren donde entierran a los hombres de esta tierra. Si mi cuerpo inerte. ¡Sí! Bueno, y seguimos en Aquí Perú. Hoy les voy a dar la receta del escabeche de pollo. Así que vayan preparando su papel a la hora de la parte de la comida peruana en Aquí Perú. Vamos a escuchar en esta oportunidad a una persona que quise y que quiso mucho a mi familia, como es el señor Carlos Pickling, que en paz descanse también, que falleció en julio de hace muchos años. Vamos a escuchar un Ruperta y un Landó en su interpretación de teclado. Carlos Pickling, vamos a recordarte con mucho cariño. Thank you.

Llegó la música peruana para todo el oeste en Aquí Perú. Yo soy la nueva voz de la vieja canción que nunca muere. Yo soy como un gorrión que por primera vez canta. Estamos en Aquí Perú. Y bueno, la semana pasada queríamos poner El coche de tu madre. No malinterpreten, por favor, ¿eh? Así que vamos a escuchar este tema por Sonia Morales. Y les va a gustar, miren, porque es muy gracioso. El coche de su mamá, y lo voy a decir yo, porque madre me suena medio raro. No es una lisura por si acaso, ¿eh? Escucha la letra de esa canción y cántalo conmigo. Primicia, Rosita, Joel, Paragoyito, para mi fotógrafo, Ricardito, salud, salud. ¡Tú más sentimiento! ¡Tú más alegría! ¡Tú más sabor! ¡Es solo para ti! ¡Sonia Morales, Sonia Morales! ¡Vamos, Carlita! ¡No duermas! Yo vivía feliz con mi amado hasta que se murió su mamá. La dejó su única herencia, un carrito 4x4. Ese carro guardé, el que cambió a mi amado. Y es lo que habrá encontrado. Ahora veo que se va. Tiene la culpa. Canta bien, ¿ah? Estoy escuchando otra cosa yo acá. ¿Y dónde están los hinchas de Sonia Morales? ¿Dónde están los hinchas de Sonia Morales? Con las manos arriba. ¡Con más sentimiento! ¡Con más alegría! ¡Con más sabor! Por favor, que cante bonito, pues. Están diciendo otras cosas que están mal para mí. Me estás insultando, ¿ah? Ya por hoy, tú por la edad me escucha bien. Escucha, viejo, me escucha. ¿Cómo se llama la canción? ¿Qué dice? El coche de su madre. ¡Allá! ¿Y tú qué escuchaste? Otra cosa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Para que lo cante la chica! ¡Eso! Y vamos con la chica, dice. Carrito 4x4, ese carro maldito.

o al 4218-1683. Escríbanos a mundocontacto@yahoo.com.ar o a mundo-publi@hotmail.com. Periódico El Mundo Radio. El Mundo Radio se distribuye en Capital y el Gran Buenos Aires. Aquí Perú. Un pedazo de tierra peruana en el corazón de Moreno. Puentecito escondido entre follajes y entre añoranzas. Puentecito tendido sobre la herida de una quebrada. ¡Sí! A ti que estás almorzando hoy rico en tu casa, no sé si un buen ceviche, un buen arroz con pollo, si eres peruano. O no sé, un escabeche como el que vamos a dar dentro de un ratito. Te quiero pedir que me llames al 0237-466-6559. O si no, al 1561. Ya, 1561-5403-59. Acá estamos sin anteojos, así que no se ve mucho. El otro día parece que había comido zanahorias y veía un poquito mejor, Agustina. Ahora no veo. Estoy media Mr. Magoo. Bueno, ahora vamos a seguir escuchando a Suena Morelas, que nos ha encantado porque acá estábamos saltando con Agustina. Baila y baila el huayno, el coche de tu madre. La verdad que es muy gracioso ese tema. Y hay que decir mamá porque suena como un poco fuerte, ¿no? Bueno, es así la picardía, ¿no? La picardía peruana. Y seguimos y vamos a escuchar nuevamente a Sonia Morelas y ahora con los chismosos del costado de la casa. Mi vecina del costado. Los aromas, los colores y los sabores de la gastronomía peruana en Aquí Perú. Los anticuchos pican como tus labios, mi morenita gentil. Tienen bastante ají, pimienta y perejil. La chicha sabe a gloria y hace cosquillas cuando llega al paladar. Y el escabeche está diciendo, como yo, no hay nada mejor. Así que vamos a agarrar un pollo calatito, que se viene a hacer un pollo desnudo, bien limpio. Y lo vamos a abrir y partir en 8 porciones. Luego vamos a poner en una cacerola agua y les vamos a hacer que hierva, no que se cocine del todo, sino se quede a medio cocinado. Casi cocido, pero al jugo, como se le dice, ¿no? O al dente. Al dente son los fideos. Bueno, entonces al pollo lo vamos a hervir y que quede casi cocido, pero no tanto. ¿Por qué? Porque luego lo vamos a freír. Ese pollo lo retiramos y va a quedar ese caldito, ¿no? El pollo lo vamos a cubrir nada más de agua, no tanta agua, para que te quede un caldo consistente, un consomé, digámosle, ¿no? Bien recargadito. Sacamos el pollo, lo ponemos en una fuente o un bols, preparamos una sartén y lo fritamos ese pollo. Pero antes de freírlo, le ponemos pimientita, sal al gusto, ajinomoto, lo sazonamos. Y lo vamos, que se ponga bien crocantito. Eso lo vamos a poner en una fuente y vamos a pasar a agarrar cebollas. Más o menos, si es para un pollo, serán pues 1.5 kilos de cebolla, más o menos. Si querés bastante escabeche, porque lo que va encima es esa salsa que se va a preparar al fuego, ¿no? Que viene a ser como una pomarola, pero no es pomarola, ¿no? Es distinto. Vamos a ir a comprar el ají panca que siempre se usa, que es el ají de envaina para ustedes, pero no el de acá, sino el de allá, el de Perú o el de Bolivia, no sé, pero más creo que se usa el de Perú. Se compra en esas ferias bolivianas, ya sea en Liniers o en cualquier otro. Mucha propaganda a Liniers le estamos haciendo, que lo vamos a ir a cobrarle, ¿no? Regalías. Bueno, entonces vamos a hervir ese ají, pues será 100 gramos. Lo sancochamos bien, lo hervimos bien, le sacamos las pepas, las venas, tratamos de que lavarlo bien para que no pique mucho, si es que no te gusta mucho el picante. Lo licuamos con poquita agua hasta que queda como una crema puro el ají solo. Y en una olla vamos a dorar ajos al gusto, por ahí unos 4 o 5 dientecitos para que salga rico. Luego vamos a poner el ajo y cuando está dorándose echamos el ají panca que hemos licuado. Lo seguimos dorando ahí. La cebolla, para esto la cortamos, no, podría decirse como la juliana, pero bien ancho, como de 2 centímetros o 1.5 centímetros cada tajadita, para que sea, ¿cómo les explico? Como un lomo saltado, pero más ancha la cebolla, ¿no? O depende del gusto, pues tiene que ser, porque eso va a llevar vinagre, orégano. Ponemos eso, la cebolla, si quieren la pueden pasar. En Perú se pasa por agua hervida la cebolla, o se le da un prehervido, solamente se le va a servir una sola vez con el ají escabeche que se corta en tiras, y bueno, se cuela eso, y después cuando estamos haciendo el aderezo con el ají panca, pimienta, cominito, ajinomoto, 2 cubitos de mayo, de nor, o de día, o de equi, el que usted quiera comprar, el más barato, no sé, pero el más rico creo que para mí es el maggi de gallina. Entonces le ponemos 2 cubitos para ese 1.5 kilos de cebolla que vamos a hacer. Le ponemos también vinagre, regular vinagre. Pongámosle un cuarto de botella, más o menos, de la grande. Un cuarto de botella. Vinagre de vino. Ese tinto. Con ese se hace el escabeche. Ahora, si no tienes, hasta el blanco le puedes poner, porque el ají rojo lo va, ¿cómo se dice? Lo va a dar el color. Pero mejor es el vinagre de vino, el moradito, ¿no? Bueno, entonces vamos a repetir, ¿no? Ponemos el ajo, el ají, la cebolla que tenemos cortada con el ají también, Yo lo he hecho directo, porque acá la cebolla es más suave que la del Perú. La del Perú es una cebolla roja muy fuerte, entonces siempre que hay que quitarle un poco. Y como la de acá es blanca y es suave, de frente, se cortan así en rajas, ¿no? Y se meten a la olla con ese aderezo, que le hemos puesto pimienta, comino, ajinomoto, los cubitos, orégano es la base también, un puñadito de orégano, lo hacemos rehogar, le vaciamos el vinagre, entonces hacemos que se cocine el vinagre, la salsita esa de ají panca, más la cebolla y rajitas de ají, si quieren con vena, los que le gustan el verdadero escabeche, lleva el ají escabeche, que se le llama el ají anaranjado, que son unas vainas frescas, no son secas, ¿no? Y que se le ponen así en rajitas. Todo eso va a cocinarse y después le vamos a poner una cucharada de azúcar. Ese es un secreto para que el vinagre no esté tan fuerte o tan así, ¿no? Y luego cuando ya sigue eso cocinándose, se le va a poner un poquito del caldo que separamos de las presas que hervimos. Lo seguimos cocinando. ¿Y sabe dónde ustedes van a probar la sal? La sal la van a probar, una cebolla van a sacar y no le vas a probar el juguito que tiene, sino la vas a masticar. Entonces, la cebolla te va a indicar qué punto de sal tiene. O si no, bueno, el guiso, que ya más o menos tu idea, ¿no? Y que la cebolla esté media cocinada y no tanto, o sea, al dente también. Luego, todo eso que está ahí, ya cuando ya lo apagas, porque va a tener un aroma muy agradable, lo vacías sobre el pollo frito. Esto yo aconsejo que lo cocinen a la noche y al día siguiente lo coman. O de lo contrario, bien tempranito a la mañana y a la tardecita. ¿Me entendés? Porque tiene que curtirse el pollo con el vinagre que tiene el guiso, el que se preparó para vaciarle. Y bueno, y vamos probando la cantidad de ¿cómo se llama? De todo, a proporción, como les he dicho. Y esto se puede acompañar con papas sancochadas, como les enseñé, con el pellejito ese, sin pelarlas, ¿no? O batata, que viene a ser el camote en el Perú. Sancochado, rodajas, si quieren lo comen con arroz. A mí no. A mí me gusta sin arroz, con mucha papa hervida, su lechuguita, su huevo duro encima. ¿Para qué te cuento? Muy rico. Así que a probar todos el escabeche peruano. Y seguimos y ahora vamos a escuchar la tía con colón, ¿no? Arroz con colón, perdón. Buenos días, doña Francisca, sírvame algo de almorzar. Yo vengo de la limpiada, me voy pa' Luna Guaná. Yo vengo de la limpiada, me voy a Luna Guaná. Me voy a ver a mi zampa, me lo ha dicho don José. Me voy a ver a mi zampa, me lo ha dicho don José. Esa cosita buena no se debe de perder. Esa cosita buena no se debe de perder. Arroz con cocolón, con tu virtud de ollita nomás. Arroz con cocolón, con tu virtud, ollita nomás. Ollita nomás, ollita nomás, ollita nomás, ollita nomás, ollita nomás. ¡Ay! Thank you. La música del Perú suena en Aquí Perú. El día que yo muera, quiero que me entierren donde entierran a los hombres de esta tierra. Si mi cuerpo inerte... ¡Sí! Estamos enamorados aquí de la zona oeste porque hay mucha gente que nos llama y nos manda mensajitos diciéndonos que el programa está muy bonito y que sigamos adelante. Así que ahora vamos a darle nuevamente los teléfonos para ver si ustedes se animan a salir al aire, porque hay mucha gente que no quiere salir o que, bueno, le da vergüenza, qué sé yo. Y así que es el 0237-466-6559. Y bueno, continuamos entonces aquí, en Aquí Perú, con más música para que tú la aprendas a conocer, o si no, para que alivies tu nostalgia. Porque sé que tú, peruano, estás extrañando toda esta música. Y bueno, ahora la tenemos aquí, para ti, desde FM Moreno. Llegó la música peruana para todo el oeste en Aquí Perú. Yo soy la nueva voz de la vieja canción que nunca muere. Yo soy como un gorrión que por primera vez canta. ¡Sí! seguimos aquí, seguimos dando la receta del escabeche, porque Agustina mañana lo va a preparar, dice. Así que todos a comer escabeche, qué rico, ya se me antojó. Y bueno, vamos a escuchar ahora una marinera, Zasca Chispa. La jarana va a empezar al golpe de un buen cajón. Salgan todos a bailar, ajustense el pantalón. La jarana va a empezar al golpe de un buen cajón. Salgan todos a bailar y ajustense el pantalón. Saca cholo chispa del suelo así, agitando alegre el pañuelo y no. Saca cholo chispa del suelo así, agitando alegre el pañuelo y no. Marinera de mi tierra, como tú no hay nada igual. En costa, montaña y sierra, es la más original. Marinera de mi tierra, como tú no hay nada igual. En costa, montaña y sierra, es la más original. Saca cholo chispa del suelo así, agitando alegre el pañuelo y no. Saca cholo chispa del suelo así, agitando alegre el pañuelo y no. Marinera de mi tierra que se baila hasta en el cielo. Y nos vamos con la segunda. Marinera de mi tierra. La jarana va a empezar al golpe de un buen cajón. Salgan todos a bailar, ajustense el pantalón. Sí, la jarana va a empezar al golpe de un buen cajón. Salgan todos a bailar y ajustense el pantalón. Saca cholo chispa del suelo así, agitando alegre el pañuelo y no. Saca cholo chispa del suelo así, agitando alegre el pañuelo y no. Marinera de mi tierra, como tú no hay nada igual. En costa, montaña y sierra, es la más original. Marinera de mi tierra, como tú no hay nada igual. En costa, montaña y sierra, es la más original. Saca cholo chispa del suelo así, agitando alegre el pañuelo y no. Saca cholo chispa del suelo así, agitando alegre el pañuelo y no. Marinera de mi tierra que se baila hasta en el cielo. Perú. Buena Pepe. Las raíces del Perú dan sus flores en Moreno. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Aquí Perú. Le dije a papá, así. Le dije a papá, ajá. Le dije a papá, le dije a papá, así. Le dije a papá, así. Le dije a papá. ¡Sí! Estoy enamorada de mi país. Y si quieres que te pasemos tu propaganda aquí en Aquí Perú, tenés que llamarnos al 0220-4989-332. Te lo vuelvo a repetir. 0220-4989-332. O comunícate con el diario El Mundo, que es lo mismo. Bueno, vamos a seguir en este momento tan lindo de la tarde, ¿no? Quiero recordar a Iraida Valdivia con un tema, No Pido Revanchas. Vamos a escucharla. Por más que te quieras saber.

manta, me abruma la inquietud de poderte perder. Tengo el corazón marchito ya por tu sufrir, cuánta ansiedad por mi dolor. He perdido la calma y con mi oración llena de fe le pido a Dios que en su bondad te otorgue el bien de un santo despertar. Pues no quiero que me dejes solo en este mundo ingrato. Llegó la música peruana para todo el oeste en Aquí Perú. Yo soy la nueva voz de la vieja canción que nunca muere. Yo soy como un gorrión que por primera vez cantar nos quiere. ¡Sí! Y ayer estuvimos, pues, estuve con unos amigos allá en el barrio Rodrigo Buenos, por Puerto Madero. Estuvimos ahí con Carlitos Guevara, un gran cantante, Coquito Torres, a quienes agradezco pues la invitación y les mando un besito muy grande. Y ahora vamos a seguir escuchando nuevamente a este grupo que puse la semana pasada, Pocotín, Pocotón y toda su familia, su hija. Es la Sonora Copacabana y vamos a escuchar Ya se ha muerto mi abuelo. raíces del Perú dan sus flores en Moreno. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Aquí Perú. Le dije a papá, así. Le dije a papá, ajá. Le dije a papá, le dije a papá, así. Le dije a papá, así. Le dije a papá. Qué bonito, ¿no? Qué bonito el mix que hicieron Sonora Copacabana. Bueno, son muchachos que vienen triunfando aquí en Buenos Aires hace ya bastantes años. Y ahora vamos a continuar con estos grandes que me encanta a mí, el Grupo 5, con ese tema que dice Hipocresías. Juraste quererme, juraste amarme por toda la vida, pero vas dejando sombras y fracasos, yo no habré de herida. Solo soy un juguete, el que te divierte, con el cual practicas tu mejor deporte, tu más grande hazaña es tu hipocresía. Si te vas ya vete, no me hagas más daño, fuera. La música del Perú suena en Aquí Perú. El día que yo muera, quiero que me entierren donde entierran a los hombres de esta tierra. Si mi cuerpo inerte. ¡Sí! Así pues fue el Grupo 5, qué bonito, ¿no? La verdad que provoca estar en una fiesta. Y así que bueno, vamos a escuchar ahora a Panchito Jiménez con un tema que me llega en el alma, Amigo Guitarrista. Amigo Guitarrista. Amigo guitarrista, búsqueme la nota, quiero entonar un canto. Disculpe si mi voz ya no es la misma de antes para acompañarla, pero es que ya hace tiempo de tanto implorar está cansada y rota, ahogada por la droga y el licor maldito que ya ni consuela. Amigo guitarrista, búsqueme la nota, quiero entonar un canto. Ayúdeme a sacar del fondo de mi pecho tantas cosas tristes, recuerdos de un ayer que al pasar por mi mente ahondan mi quebranto, haciéndome beber, maldecir y llorar un infame querer. Anoche cuanto más me emborrachaba, como un loco me rasgaba, ¿dónde tengo el corazón? Amigo, tengo miedo a esta locura, disimule mi amargura, ayúdeme en mi canción. Amigo, tengo miedo a esta locura, disimule mi amargura, ayúdeme en mi canción. Del Perú dan sus flores en Moreno. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Aquí Perú. Le dije a papá, así. Le dije a papá, ajá. Le dije a papá, le dije a papá, así. Le dije a papá, así. Le dije a papá. ¡Sí! Claro que sí, le dije a papá. Ay, me he torado. Bueno, vamos a seguir escuchando música bailable. Vamos a escuchar a Marisol en esta oportunidad. Oye, oye Perú, baila, baila mi rica cumbia. Thank you. Estás escuchando Aquí Perú. Por FM Moreno. Peña que tienes alma de tradición. Tu estación de radio. Repica las castañuelas de tu tacón. ¡Sí! Y ya casi para despedirnos. Les quiero agradecer mucho los llamados que han habido anónimos, no anónimos, sino si no salieron al aire, ¿no? Y vamos también a saludar a toda la gente de Río Alegre, Cascallares, toda la zona oeste, que nos están escuchando, pues, y que se animen a llamar y a salir al aire. Bueno, hoy es un domingo un poco comprometido a ir al Señor de los Milagros y entre otras cosas, ¿no? Bueno, quería decirles que los quiero mucho, que la próxima semana vamos a dar la receta de los picarones, ¿no? Los picarones limeños y la leche asada que me ha pedido Agustina. Así que acá ya Agustina ya es una de mis primeras alumnas. Bueno, un beso para todos, los quiero mucho. Un beso para Segundo Flores, que no sé por qué no llamó hoy, pero siempre lo estamos esperando con sus buenas noticias del diario El Mundo. Un besito para toda la colectividad peruana y para todo el ser humano que me está escuchando. Los quiero mucho. Bye, bye. Hasta el próximo domingo. Y nos vamos escuchando por los destellos Quinceañera. Cuando amo.